Agenda 70. 1 de agosto, desde las 8:30 de la mañana y hasta las 19:30, jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador. En el aula Benjamín Carrión. 10 de la mañana, inauguración de la feria Los Libros de la Casa, en el Hall de la Casona. 11 horas, una biblioteca viva, visitas guiadas, lectorías y arte, Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 17 horas, pregón de apertura a las festividades por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los Jardines de la Casa. 17 horas, muestra de cine venezolano, el Taita Bobés. Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. 19 horas, tercer festival Canto por la Vida y la Unidad en el Teatro Ágora. 19 horas, primer festival de música de cámara con el Cuarteto de Música de Cámara y la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Jorge y Casa. 19 horas, Tiempos Idos y No Volvidos, obra de teatro de Santiago Naranjo en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 19:30, muestra de cine venezolano, Habana Eva, Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. 19 horas, Génesis, cantata en el Teatro Nacional. Agenda 70.